Picasso, un hombre pequeño, fornido, de mirada oscura, penetrante y magnética, tuvo una agitada vida amorosa. Su primera modelo amante fue Fernande Olivier, a quien conoció en París en 1904 y que en 1933 escribió el libro Picasso y sus amigos. A Olivier le siguió Marcel Humbert, a la que apodó Eva. En general, Pablo Picasso se reveló como una persona inconstante en sus afectos y abandonó a la mayoría de las mujeres de su vida, algo que ellas nunca supieron asimilar. Su primera esposa, la bailarina rusa Olga Koklova, rozó la locura y se presentaba en los actos públicos del pintor solo para insultarlo. María Teresa Walter, una muchacha a quien hizo su amante siendo ella muy joven, no superó la obsesión por Picasso y terminó quitándose la vida en 1977. También en 1986 se suicidó tras la muerte del pintor Jacqueline Roque, su segunda esposa. Otras mujeres en la vida del artista fueron la fotógrafa Dora Maar y François Gillot. Esta última escribió en 1964 Vida con Picasso, un libro que lo hirió profundamente, ya que lo retrataba como un viejo verde y sádico. Gillot fue la única mujer que abandonó a Picasso. El artista tuvo varios hijos: Paulo, nacido en 1921, Maya, que nació en 1935 y es hija de María Teresa, y Claude, que nació en 1947, al igual que Paloma, de 1949, hijos con François Gillot. Solo conoció una cierta paz emocional a partir de 1961, cuando se instaló con Jacqueline en una vieja casa situada en la Costa Azul francesa.